Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Ya es 26 de enero de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de el Foro Económico Mundial, el recorte del PIB a México, los flujos mundiales de inversión extranjera directa en 2015 alcanzan su mayor nivel desde 2009, los estados del Bajío empujan la economía mexicana, en información emprendedora, ¿qué es un emprendedor social? En información internacional, China registra su menor crecimiento en 25 años, Petrobras pierde el 85.55% de su valor, el petróleo por el que pagan para que se lo lleven. Y en la última noticia, la visita del Papa Francisco a México en números. Antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo a Avicii. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En la primera noticia, Foro Económico de Davos. Los dirigentes políticos, presidentes ejecutivos y celebridades se reunieron en Davos, Suiza, la semana pasada para discutir los asuntos más importantes del mundo. Alrededor de 2.500 participantes de más de 100 países, incluyendo 40 jefes de Estado, asistieron a la reunión en Suiza, conocida formalmente como la reunión anual del Foro Económico Mundial. Este año el tema es Dominando la Cuarta Revolución Industrial. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hacen en el Foro Económico Mundial? Pues se hacen reuniones, cientos de ellas, al contar con la representación de las principales empresas y medios de comunicación, difícilmente hay una mejor oportunidad de socializar y hacer negocios. Pero el foro no se trata de hacer grandes anuncios públicos, las reuniones son informales y tienen lugar a puerta cerrada. ¿Y quién asistió este año? Casi todos los que importan en el mundo de los negocios. Bill Gates, Mary Barra, CEO de General Motors, Satya Nadella, CEO de Microsoft, Jack Ma, fundador y presidente ejecutivo de Alibaba Group, Eric Schmidt, presidente de Alphabet Inc. y docenas de presidentes ejecutivos. También asistió la jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Estará en Davos junto con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y los gobernantes de 10 bancos centrales nacionales. Siguiendo con las noticias, Fondo Monetario Internacional recorta pronóstico del PIB 2016 para México. El Fondo Monetario Internacional recortó las expectativas de crecimiento para el grupo de economías emergentes y en desarrollo, reduciendo su pronóstico en 0.2 puntos porcentuales desde la previsión emitida en octubre pasado. Así, el organismo contempla un incremento en el Producto Interno Bruto de las economías emergentes y en desarrollo de 4.3% en 2016, mientras que para 2017 esta variación se eleva a 4.7%. Al interior de este grupo de países, Brasil y Arabia Saudita fueron los que se enfrentaron los mayores recortes en sus perspectivas económicas para 2016. En el caso de la economía sudamericana, el fondo advierte un recorte de 2.5 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB para 2016. En cuanto a Arabia Saudita, el recorte ascendió a 1 punto porcentual en el crecimiento de 2016. Para la economía mexicana, el organismo revisó sus proyecciones para este año de 2.8%, estimado en octubre pasado a 2.6%. Para 2015, las estimaciones para México son de 2.5%. Mientras que para 2017 se prevé un crecimiento de 2.9%, que de igual forma registra una baja en los pronósticos de 0.2 puntos porcentuales. A nivel mundial, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional apuntan a un crecimiento del PIB mundial en 2015 de 3.1%. En otras noticias, flujos mundiales de inversión extranjera directa en 2015 alcanzan su mayor nivel desde 2009. Los flujos mundiales de inversión extranjera directa sumaron 1.7 billones de dólares en 2015, el nivel más alto desde la crisis económica y financiera de 2008-2009. Este monto representó un crecimiento anual de 36.5% y fue impulsado principalmente por los flujos de inversión hacia las economías avanzadas, que repuntaron 89.98%, mientras que hacia los países emergentes el avance fue de 5.3%, según cálculos de la Confederación de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El organismo estima que la inversión hacia México creció 14%, a 29 mil millones de dólares, que se debe especialmente a las fusiones y adquisiciones que se registraron durante el año, donde destacan la operación de Yusel y Vitro. Destaca este crecimiento considerando que la captación de inversiones en América Latina se contrajo 11.2%, con un descenso de 23% en Brasil, 38% en Chile y 15% en Colombia. Estados Unidos fue el principal receptor de inversión extranjera directa en 2015, con 384 mil millones de dólares. En información estatal, empujan los estados del Bajío la economía mexicana. Los estados del Bajío registraron un fuerte repunte en su actividad económica durante 2014, y su Producto Interno Bruto se aceleró a su mayor ritmo en más de una década, además de que lideraron la expansión en el país. Con un crecimiento de 11.3%, la economía de Aguascalientes fue la que reportó el mayor dinamismo, que avanzó desde un 4.2% en 2013. En tanto, la economía de Querétaro registró su mayor crecimiento desde 1998, con un 7.8%. En el caso de Guanajuato, fue su mayor expansión desde el 2006, al presentar un 6.6%. La vocación manufacturera de estas entidades, principalmente vinculada al sector automotriz y al mercado externo, explican el fuerte dinamismo de la actividad productiva. En estas entidades están presentes las firmas de Volkswagen, Honda, Mazda, General Motors, Nissan e Hino Motors de Toyota. En el lado opuesto, Campeche y Baja California Sur apuntaron bajas en su actividad económica en 2015, con 3.2 y 2% respectivamente. En información emprendedora, ¿qué es un emprendedor social? En pocas palabras, es el uso de nuevos enfoques para resolver viejos problemas sociales. A lo largo de la historia, han existido agentes de cambio social y activistas que han puesto a sus sociedades en un mejor camino. Pero en las dos últimas décadas han surgido un enfoque distinto, más empresarial, para aliviar los problemas asociados con la pobreza. Los emprendedores sociales se liberaron de la falsa dicotomía entre es un negocio o es una organización benéfica, para experimentar con modelos de negocios, innovar nuevos métodos de distribución y replicación y hacerse responsables de los resultados. Como explica el vicepresidente de la Fundación Rockefeller, Xi'an Khan, la innovación social no solo es una invención, tiene que ver con la forma en que ese invento o invención tratase de un cambio en un producto o un proceso o una nueva organización, cambia efectivamente el status quo, es sostenible en el tiempo y tiene un gran impacto escalable sobre un grupo de personas, en particular las poblaciones más vulnerables y pobres. Pensemos, por ejemplo, en una nueva bomba de agua. Hay varias nuevas que funcionan bien en el laboratorio, pero ¿cómo vas a distribuirlas en las comunidades que las necesitan? ¿Cómo vas a cambiar el comportamiento de las personas para que la usen? ¿Cuál es el modelo de negocio detrás de la iniciativa que garantice que las bombas recibirán mantenimiento y que el modelo sea escalable y sostenible? Esa es la diferencia entre una invención y una innovación social. Además de la continua innovación y las prácticas empresariales, los emprendedores sociales tienen otras dos características en común. La primera es que se mantienen abiertos al aprendizaje. El emprendimiento social, después de todo, es por naturaleza un proceso de aprendizaje. Ese proceso consiste en concebir una manera más eficaz para atender una necesidad, probar y refinar el concepto inicial, movilizar recursos y socios necesarios para escalar el modelo y mejorar incesantemente la oferta a través de una rigurosa medición de impacto y una disposición para incorporar el feedback o retroalimentación. La segunda característica, y lo más importante, los valores son guía y motor de los emprendedores sociales. La dignidad, el acceso a la oportunidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad y el empoderamiento. Les apasiona el problema que están tratando de resolver y mantienen siempre como prioridad su misión social al escalar su impacto. En muchos casos, han abandonado carreras potencialmente lucrativas para fundar su empresa social, motivados por el deseo de un propósito más significativo o sacudidos por un momento de toma de conciencia que los impulsó a actuar. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con DJ Snake. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias y en noticias internacionales. China registra su menor crecimiento en 25 años. Se terminó la espera. El dato de crecimiento económico de China salió en línea con los estimados en los sondeos, con 6.9% durante 2015, como lo confirmó la Oficina Nacional de Estadística Local. Este dato refleja el menor dinamismo del país desde 1990. El Fondo Monetario Internacional había estimado que el crecimiento del gigante asiático sería de 6.9% para 2015 y prevé que el ritmo siga en descenso. Para 2016 proyecta que el crecimiento sería de 6.3% y para 2017 de 6%. En tanto, el sondeo levantado por Bloomberg entre 22 economistas anticipaba que el dato del Producto Interno Bruto del PIB de China sería de 6.9%. Siguiendo con las noticias, Petrobras pierde el 85.55% de su valor de mercado desde 2008. La petrolera estatal brasileña Petrobras perdió 85.55% de su valor de mercado de mediados de 2008 a la fecha, informó la consultora Economática. La petrolera estatal, la mayor empresa de Brasil, pasó de 126 mil millones de dólares el 21 de mayo de 2008 a solo 18 mil 200 millones de dólares el lunes 18 de enero, al finalizar la sesión bursátil. La petrolera vive una profunda crisis financiera e institucional debido a la caída del precio internacional del petróleo y por el gran escándalo de corrupción descubierto, que incluso la han llevado a implementar un plan de desinversiones para generar más recursos en su caja. Siguiendo con información internacional, el petróleo por el que pagan para que se lo lleven. El petróleo es tan abundante y barato en los Estados Unidos que incluso un comprador dice que tendrían que pagarle por aceptar determinado tipo de crudo de baja calidad. Flint Hills Resources, la refinería del imperio industrial de los hermanos multimillonarios Charles y David Koch, dijo que pagaría menos 0.30 dólares por barril el viernes por el North Dakota Sur, un grado de crudo de alto contenido de azufre, según un precio que figura en su sitio web. Es mucho menos que los 13.50 dólares por barril de hace un año y los 47.60 dólares de enero de 2014. Decir a los productores que deberían pagar a los compradores para que acepten su petróleo, sin duda les proporciona un incentivo para cerrar sus pozos, dijo Andy Lipo, presidente de Lipo Oil Associates, LLC en Houston. Y en la última noticia, visita del Papa Francisco a México en números. El próximo viernes 12 de febrero será la primera visita del Papa Francisco a nuestro país. Durante su estancia se tiene programada la visita al Distrito Federal y otros 4 estados del país. Y les voy a decir algunos números de la visita a México del Papa Francisco. 79 años es la edad que tiene el Papa actualmente.